Thunderstruck, AC/DC, con ellos comenzamos este Club de Coleguitas de hoy viernes. Y nos vamos con las peticiones. Empezamos por las que nos llegan a través del teléfono 971 19 18 23. Nos llama Paco de Formentera. Y para todos los chavales de la isla... amigos. El temita de Rammstein, que se atreven, o no, a cantar en español. Te quiero, puta. Quiero puta, ellos son Rammstein y esta la petición que nos hace Paco para todos los chavales de Formentera. Y nos vamos con más peticiones ahora hacia nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Titi y nos dice: hola Alex, quisiera si tienes Highway to Heaven de Miracle Master. Gracias y buen programa. Muchas gracias. Y ahí nos vamos con tu petición. Miracle Master. For some trouble, staying up all night. No easy down the stream, looking all extreme. Searching for the man called my evil dream. I fall to my hell, destroy and yell. I eat my dreams and feed the evil beam. Sorrow heaven. You've done your time in hell. Yeah, kissing angels in heaven. Your dreams will never. Highway to Heaven. Ellos son Miracle Master, Miracle Master, petición que nos hace Titi. Petición a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, donde nos escribe Sekun y nos pide a Juliet Lewis and the Leaks. Y los besos calientes, Hot Kiss. And the Leaks, Hot Kiss. La faceta en el mundo del rock de la actriz Juliette Lewis. Petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide al cantante de System of a Down en solitario, Serge Tankian, y su tema Sky is Over. To cradle the sun, living in remorse. Sky is over. Don't you want to hold me, baby? Disappointed, going crazy. Even though we can't afford the sky is over. Even though we can't afford the sky. Sky is over, even though we can't afford. Sky is over, petición que nos hace Sekun, este tema de Ser Starkian, una petición a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Volvemos a la web clubdecoleguitas.com, nos escribe Manu Tálica y dice: One more time y buen fin de semana. Si ese One more time yo lo interpreto como que nos pide Metallica, como hizo ayer, y que el mensaje empiece con la palabra one, pues qué más decir. Now Metallica y su tema One. Desde su disco Injustice for All, petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Y nos vamos hacia nuestro Twitter, @cdcoleguitas, donde Israel nos dice: Alex, ¿puedes ponerme Querido Odín de Gigatron? No puedo quitármelo de la cabeza. Muchas gracias. Una noche de tormenta, por la ventana miré. Iba ciego de absenta y no lo podía creer. Una rugiente hueste de carteros in the sky traíanme una postal de Odín. Iba escrita en letras viejunas, que técnicamente son runas. Leí con atención al Father of All. ¿Qué pasa, esa peña? ¿Por qué esas caras de sepias? Os convoco a una fiesta de leyenda. Partid, hijos míos, mirad viva al camino, al galope, al norte, a tope. Cabalgad sin demora de la escoria a la gloria, al galope, al norte. Mi abuelo, mi Dios. Desde su disco Apoteosis 666, ellos son Gigatron y su tema Querido Odín. Petición que nos hace Israel a través de nuestro Twitter, @cdcoleguitas. Y de ahí volvemos al teléfono 971-19-1823. Nos llama Bufi y nos pide algo del grupo Pan de Higo, Como el Agua. Fijos que torturan con pecados los caminos. Quemo el aire que nos distancia y a mi paso del suelo mana el agua de los ríos. Que pierde el tacto, que no he olvidado de tus labios tan oscuros como fríos. Con tendencia al alza, en tus entrañas tienes el ocaso de un fracaso como el mío. Pan de Higo y Como el Agua. Petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-1823. La semana pasada poníamos el adelanto de lo que será el nuevo trabajo de los madrileños Melibea. Hoy, si entráis por Facebook, en clubdecoleguitas.com lo pondremos, han publicado un nuevo videoclip, por llamarlo de alguna forma, porque están haciendo una historia. Empezaron con el episodio 4, ahora sigue el episodio 2. Y todo eso con temas de Reloaded, lo que será su tercer disco, en donde hay temitas como este. No volveré, Melibea. Venía el calor, dice adiós, pero en el frío no se está tan mal. Perdí mi voz, se ahogó, pero esta noche volveré a gritar que sigo en pie. Que aunque beba dando tumbos, no me derrumbo y no me olvidar que aunque el camino está empedrado, no he tropezado, no volveré. No volveré, no volveré. A ser el barco a la deriva, ser el viento y tempestad. No volveré, no volveré. A naufragar en mis heridas, ser el agua embravecida que golpea sin piedad. Basta con negarte y en mis ojos puedes contemplar. Lucas. No volveré, ellos son Melibea, de lo que será su próximo disco titulado Reloaded, su tercer álbum de estudio. Y lo dicho, si entráis en un rato o si lo estáis escuchando en diferido ya, en clubdecoleguitas.com o lo buscáis también por su canal de YouTube, la nueva canción que han publicado desde esta banda a la que, bueno, le tenemos ahí mucho cariño y queremos seguir atentos a todo su trabajo. Continuamos, 3 de la tarde, 48 minutos. Y nos vamos con una versión. Tema original de Barricada, interpretado por Lujuria. Esta es una noche de rock and roll. We'll be right back.